La noche es más fría hoy, pese al júbilo de alrededor. Veo a caras enfáticas y movimiento y traición y esperanzas y futuro. Pero para algunos, esta noche no hay tregua. Es como si una sombra se hubiera tendido en el amor del mundo. Pero esta noche el mal tiene cara y forma, y por fin algunos podemos combatirlo. Quiero que recuerdes esto. Nuestro enemigo es poderoso. Acabará con nosotros al menor descuido. Pero si nos mantenemos unidos, podemos soportar la cruz. Tú eres uno de ellos, ¿verdad? ¿Cómo? Necesito una señal. Va a ser aquí, ¿a que sí? ¿El qué? El día de la bestia. No, no, hoy toca satánica. Habla con el de la barra. Él lo lleva a los dos conciertos. Bien, ¿quieres que te traiga una silla? Tú deberás estar tranquilo en el hospital, seguro que está bien, ¿eh? No, estoy bien. Dile a todos que empezamos ya. Un programa especial. ¡Tú estás loco! ¡En medio de tu hora! ¡Tú no contemplarás la programación del día Nochebuena! Sí, sí. ¡Tú estás en shock! ¿O qué cosa te sucede? ¡Esto no es posible! Aquí está lo que nos encargó. ¿Esto? ¡Esto es basura, una mierda! ¿Habéis revisado la documentación del programa de sectas? ¡Es verdad! ¡Lo de las sectas, qué! Si esto es todo, ¡estoy despedido! Si supiéramos lo que estamos buscando, todo sería más fácil de encontrar. ¡Y mira, no me toques los cojones, chaval! ¡Un lugar, coño! ¡Un sitio! ¡Un edificio! ¡Un burdel! ¡Un madero! ¡Donde están los satánicos de Madrid! ¡Apenas tenemos tiempo! ¡Ni hemos tenido tiempo para comer! Eso sí. No me vuelvas a traer un niño endemoniado porque lo mato. ¡Lo mato, joder! ¡No hay tiempo! Si no tengo en casa esta noche, lo podéis meter por el culo. ¡Calma, calma! Perdone, señor Gabán, ¿podría firmarme el libro para mi mujer y mis hijos? Este libro es una mierda, ¿sabes? ¡Una mierda! Dígaselo a su mujer y a sus hijos. ¡Eres un genio, Gabán! ¡Todos hablando de villancicos y nosotros del demonio! ¡No abre programa! ¿Qué? ¡Corta mi programa! ¡Más de ese mato! ¿Qué cosa? ¿Qué sucede? Porque esta noche nace el anticristo, joder. ¿Qué cosa? Que te calles. Give him the leaves, like roses and gold. And tell him that his arms and lights shine. I'm so alone. There are no more to call my own. Please do not hear my name. Please let someone bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the world that I'm never over. Then tell him that he's not a man. Sandman, I'm so alone. Though I won't matter to call my own. Please don't hold in my window. This is all I'm going to want to do. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. This is all I'm Bring us a dream, give him a pair of ears. We've come here to play more. Give him a lower half, like Maharaji. It's a review like Liberace. Send him someone to hold. With this engagement, we're forward to all. Please do all you might be. Muy buenas noches, utópicos. Tenemos un programa especial. ¡Esta noche sucede un programa especial! Tenemos el honor de contar aquí con los mismísimos Mostaza Trois, Schwarzenegger Street Band en otras apelaciones, haciendo que la jornada de hoy sea particularmente frenética. Formerly occupants of the uninhabited space. Muy bien, tenemos a los formerly occupants of the United States of the United States. Hombre, no, tío, hombre, no, joder. Podrías haber dicho, no sé, que éramos todos en la misma clase de la casa al lado. Ahora los Schwarzenegger Street Band of the United States, occupants of the inhabited space. Le estaba comentando a Luquillas que Military Pro, claro que sí. Es una jornada especial. Todos estamos entusiastas porque por fin hemos logrado traer a casa esta banda de hijos pródigos llena de talentos. De principio a final, según los veo, izquierda a derecha, tenemos a Lucareno. Él es un ingeniero, él es un hombre que ha recorrido España y el extranjero, tiene muchísimas vocaciones técnicas, pero guarda tiempo para el arte y ahora mismísimo, según suena, está tocando el teclado. No sé si lo podéis. Bienvenido, Lucareno. Bienvenido a tu casa. ¿Nas? Ahí está él. Mientras toca el piano, nos saluda. Bienvenido, Lucareno. El otro concursante de hoy, el otro concurrente utópico, es Tony, un viejo amigo de toda la vida. Ha recorrido conmigo los lugares más insólitos del servicio práctico a la ciudadanía, en el mundo de la comida, Tony, no lo que hemos sufrido tú y yo sirviendo a las élites financieras en el seno de la moraleja, ¿verdad?, en restaurantes. Y hoy buenas noches, aquí, querido Adri. Buenas noches, Tony, no. Y hoy está aquí para participar con nosotros del evento. Esto es un Viva México. Bienvenido. Caro, caro a Febo Apolo. ¿Estás cagado, cabrón? El otro miembro que acaba de llegar es un tipo muy egregio. Es Feeling. Amigo de toda la vida, el amigo más antiguo que yo recuerde, un hombre se ha arrufado, que tiene un problema de gases, pero se me ha escapado. Buenas noches. Buenas noches, Tito Phil. Esto es un vivo la vida. Bueno, el otro miembro es Borja Higgins, el frontman de los Uninhabited Space of the United States, y hoy va a estar aquí con nosotros cantando rock and roll. ¿O me equivoco, Tito Borch? Espero que te lo permitan, amigo mío. Y el otro miembro es el habitual. Es Álvaro Herrería. Bienvenido a casa, amigo mío. Los nervios están encendidos y no es anormal, porque es una ocasión excelente. Van a ser difíciles de domar, pero juro Dios que yo hoy los conmino al orden. Ya ánimos o no, hoy están aquí los Mostaza Tua, Schwarzenegger Street Band, y es un momento muy feliz. Formerly Occupants of the Inhabited Space, un grupo que todos conocemos de haberse emitido ya en el búnker. Nos encaminamos juntos a la verticalidad infinita de la utopía. Lucarena, que yo te quiero, no te preocupes, toca todo lo que quieras, amigo, si quieres. Y en realidad es mágico, porque emitimos los lunes por la noche, a hora española, 12 de la noche, es decir, a la 1 y cuarto, prácticamente, aunque vayamos a ser más formales adelante, pero hoy es un jueves especial lleno de rock and roll. Veréis qué figura de banda hemos logrado traer. ¿Estáis nerviosillos o no? ¿Hay ánimo? Sí, sí, estamos calentando las gargantillas. Las gargantillas. Vais a tocar en directo, ¿no? Algo, espero. ¿Jueves o de nuevo viernes? ¿Los jueves? Hoy es viernes ya. Hoy es viernes noche. No, son los nuevos sábados. ¿Los nuevos sábados? Esto... ¡Ah, es verdad! Muy bien. Estamos aquí todos juntos, ¿verdad? Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Muy bien. What you say? Una emisión en directo descabellada. Puedo contar con una música de fondo de lujo. ¿Por qué? El grupo que se formó a los efectos de poder tocar en directo en sede del Jimmy Max, ese restaurante prestigioso de comida americana. Hoy ha venido aquí a hablar de su perspectiva de vida musical, de su inercia artística y a esas joyas de la música vintage de los oldies que tocan para nosotros. I would say it no more. Once, twice, I would say it no more. Just go around Walking in circles, round and round and round and round, always in the same direction, coming out of most centricules, muy locamente. No íbamos preparados para ese ambiente. Nos faltaba educación. Yeah, yeah. Nos faltaba presencia, oh, presencia. Sentíamos que no dábamos la talla. ¿Y ahora qué? Preguntábamos, ¿nos mantendrás a raya? ¿Y ahora qué? Te digo que, sintiéndolo mucho esta vez, pienso seguir mi camino siempre al horizonte, navegando por el mar. Señorito, muy bien. Bueno, vamos a ver si vamos calentando la voz un poquito, ¿verdad? A mí me parece que lo habéis hecho muy bien, señores. ¿Tú, Caban, qué opinas? A mí me parece que habéis estado cojonudos, compañeros. Claro. Un mero de lujo. Oye, ¿cómo es que os habéis formado? Contárselo un poquillo a los oyentes. Pues, mira, ¿qué ha sucedido aquí? Todo se lo debemos a nuestro amigo Adrián González. Un cachondo mental que nos llegó a... ¡Hostia! ¡Otro mental! ¡Bueno! ¡Bueno! Pero esto no puede ser. Phil, tío, tienes que salir, tío. ¿Qué está pasando aquí? ¡Esto, macho! ¡Joder! Hay que decir que uno de nuestros invitados de última hora está flatulento y los invitados tienen que trepar por la mesa para huir de los efluvios. ¿Qué ha pasado aquí? Oye, esto es un sabotaje, cosas del directo, amigo. ¡Sabotéis, tío! Adrián, continuemos. Oye, lo que hay que hacer. Si habla, se delata. Sucede, bueno, que uno a veces no puede contener los dictados de la naturaleza y muchas veces se comunican a través de NH4, fórmula química metano, y es un gas delicioso. Todo el mundo en realidad es muy sensible a sus propios efluvios, tiene mucha condescendencia a su aroma interior, pero... pero claro, para los demás lo resienten. Claro que sí. Phil, yo te... te invito a que sigas haciéndolo, camarada. No te preocupes. Bueno, Borja, estabas contándonos una historia realmente interesante. Pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir con las chorradacas, ¿no? Venga, vale. Realizador. Aquí estoy, amigos. Dile al de siempre que vuelva a su instrumento, porque si no, no empezamos. Habéis venido un poco indómitos, pero eso es normal en gente del rock and roll. Y decir que aparte de ser unos grandes músicos, sois todos profesionales consagrados y que esto complementa una vida llena de otros éxitos, ¿verdad? Sí. Hay una polémica en torno al nombre que se llama Schwarzenegger State Vampire, de pronto se hace llamar Mostaza Trua, tanto da, ¿verdad? Los formerly occupants of the inhabited space están reunidos y ya sabes, vais a dar caña, que somos un grupo de sentimentales de la mejor caraña, eso lo sé. Todos sabemos que el señor Pablo Reguar es un tío sensible, joder, un tío formal y comedido. Hoy no ha podido venir, ¿verdad? Es otro de los miembros de la banda que ha faltado. Sí. Ajá. Otro principal, otro incombustible. De eso lo sé yo. Vamos a ver, entonces, para que nos hagamos una idea a los oyentes utópicos, ¿cuántos formáis esta banda egregia? Actualmente, los Mostaza Trua somos 4. 4 van. 4. 19. No, 4. 4. Depende de la velocidad a la que te muevas. Pues sí, bueno, entonces. Pablo Reguar, Lucas López Lax, ajá. Álvaro Herrería y servidor Borja Hick. Ajá, amén. Bienvenidos a casa, como os quiero. Y entonces todo surgió como... Adrián González nos dio que si queremos tocar en el sitio que trabajo, nos dijo, y nos metió en esto de los 50s a tope. Nos dijo, sí, es un restaurante de música de estilo años 50, comida, batidos, hamburguesas riquísimas, Jimmy Mac. Es un restaurante principal donde tocaréis pronto, ahora que llegue el calor, por lo que sé, ¿verdad? Sí. Estoy deseando que estamos esperando a que pase el último frío para empezar a tocar. No nos fiamos de las previsiones. No, me equivoco. No, claro. En cuanto empiece el buen tiempo, me han garantizado esa fuente que vais a poder tocar con todo el apoyo del centro comercial. Eso es una gran verdad. Y bueno, a ver, tú, Luquillas, tú eres el último miembro de la banda, ¿verdad? Eres teclista. El último miembro. Ajá. ¿Y tú qué has aportado? Tú has causado un revuelo marítimo en el grupo, que lo sé yo. ¿A causa de qué? Cuenta, ¿cuál es tu historia? ¿Tú por qué quieres rock and rollear, amigo? Yo vengo de un pasado oscuro del flamenco, pero realmente mi pasión era el rock and roll de siempre. Y un buen día mi amigo Borja de toda la vida, vamos, me llamó y me dijo, oye, estoy buscando un teclista bastante bueno. Ajá. Y he pensado en ti porque sexy, sobre todo. Sí, la verdad es que se me ha olvidado comentarlo, pero bueno, eso, lo daba por hecho. Y le dije que sí, que yo estaba retomando mis dedos, tío, al teclado y que tocaría con ellos. Lo que pasa es que su música... Nos debía, era una deuda. Sí. Dejámoslo en que... Una noche, en un concierto. Uno por otro y el otro por uno. No. Y al final surgió el rock and roll. Como todo en esta vida, lo bueno sale solo. Y donde haya rock and roll, que se quite lo demás, tío. Sí. Amén a eso. Mundo 50s, el mundo 60s, tío. Lo que sea, tío. Sí. Buen rock and roll. Buen rockabilly. Eso, yo creo que es la base de nuestra amistad. Bueno, Michael Jackson. Antes, pero... A mí me da la sensación que es una música maravillosa que habéis recuperado, ¿verdad? Porque vosotros sois músicos de otro género de música. Vosotros tocáis rock inteligente, se rumorea. Tocáis otro tipo de rock and roll. Y con todo, en esta aventura os habéis decantado por una perspectiva retrospectiva. Habéis viajado al pasado en esto, ¿verdad? Back to the 50s. Eso es. Oye, para darle un poco de calor aquí, ¿queréis tocar una cancioncilla para los oyentes o qué? Nos estamos quedando fríos. Habla por el micro, que si no, no se oye. Tú, Tony. Se está entrando aquí friolera musical. Ajá, pues venga, vamos a tocar una canción en directo, ¿no? Un poco de esto. Un saludo y un besito a Marta, que nos está escuchando. Que por aquí se la quiere, al parecer un tal pelirrojito lacareno la envía todo su amor. Un, dos, tres, va. When I lose you, I close your knee or hands. Back up in the woods and by the Everglades. It's too long, Kevin, but I fell from wood. Catch you by now, my Johnny, be good. Never had a letter, he don't write so well. But he can play the guitar, just like a ring in the book. Go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Good. He's the guy, he's a tower, and I've got his sack. He's sitting in the trees by the radio track. By the edge of the seat, I'm sitting in the shade. Strong to the music that the driver has made. Feeling bad, I'm bad, and all the stuff I say. Oh, my little country boy, show the pain. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. from sound of them. There's a day in the deal that's so gonna be good. To that go, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Gonna be good. Johnny, be good. Muchas gracias, Johnny, be good. Ole, ole. El Cholo Simeone. Seguimos, seguimos ahí. Lux, que no pare. Toca la siguiente. Venga. Hot dog si quieres, ¿eh? You ain't nothing but a hot dog. Try. Good job. Hot dog. Crying all the time. I never care of it, and you have a friend of mine. When they say you are high, cause half the days are like high, cause half the days are like. I never care of it, and you have a friend of mine. So Sebastián de los Reyes, ensayamos en el garito de Mario, allí con toda la panda, el Sergio, Johnny y otros tantos, sí, toda la panda. Amigos, muy bien. Qué grandes, en directo deberéis ver a estas figuras. Tengo ya un par de fotitos sacadas de vosotros, que lo sepáis. Un grupo excelente. Bueno, bueno, ¿y qué pasa aquí con esto? ¿Cómo es que tenéis tanto de complicidad entre vosotros? ¿Ensayáis mucho? ¿O estáis orientados a tocar conciertos? ¿Dónde se os puede ver a vosotros, pájaros? Pues mira, estamos ahora mismo tratando de tocar repetidas veces, ya que no hemos podido tocar aún en Jimmy Mac, estamos tocando mucho en Madrid Urban Golf, uh-huh. Frente al Bernabéu. Ajá, ¿qué local es ese? Es un bar de ambiente moderno, con simuladores de golf, entonces tocamos dentro de uno de los simuladores. Ah, buena cosa, buena cosa. Sí, sí, es perfecto para las posturas. Yo le he visto a Álvaro, nuestra percusión predilecta, tocando el golf con una mano, con una mano, como un genio y mandando la bola a tomar por saco. Sí, sí, sí, un cacho perro. Ole, ole, ole. Claro que sí. Y también así. Solemos tocar en la hamburguesería de Mario, Chrysler Jazz, en la avenida de la Fuente Nueva. ¿Hay aquí alguna, en Alcobendas, alguna fecha en la perspectiva o no? Pues tocamos ahora en mayo, pero lo más probable es que tocamos la semana que viene. Posiblemente pudiera ser en Madrid Urban Golf. Ajá. En Paseo de Castellana, frente al Bernabéu, en Torre Europa, edificio Torre Europa en Los Bajos. Europa, y día, se sabe, viernes la semana que viene, que caerá en torno el sábado de la semana que viene. Vale, así que calculo que entonces será el sábado 30. No, 28, perdón. Eso si no nos sale una gira mundial antes, ¿sabes? Sí, estamos tocamos seguro, pero probablemente de si, todo. Si no nos dicen en Jimmy Mac, pues tocaremos en Urban Golf, Madrid Urban Golf. Por supuesto, somos un grupo bastante vendido y cualquiera que nos ofrezca un local más atractivo. Sí, tocamos podremos... por hamburguesas y cerveza y a veces algo de... Sábado 27, sí, amigos, va a ser, sábado 27. Sí, claro. Muy bien. Nos conformamos con lo básico. Oye, tú conformista, a ver, tú tienes que hablar un poquito de tu perspectiva musical, de tu arte, de la arena, de lo que es el rock and roll para ti. Rock and roll, ¿qué es lo que haces tú? Porque tú eres un tipo de éxito profesional y sin embargo dedicas buena parte de la energía a la música. ¿Qué hay en la música? ¿Qué haces tú del arte, amigo mío? Ay, la música, tío. ¿Quién lo sabe y quién lo siente, tío? Clara, li, la, la. Eso es una cosa que... Que se tiene o no se tiene, si te ha picado, te ha picado, tío. Tú fuiste... Y si puedes disfrutar de ella, tío, más te vale que lo hagas. Con un teclado rojo, fardo. ¡Ay! ¡Ay, Diego! ¡Mi teclado! ¡Mi teclado rojo! Fue mordido de la música. Vamos con. Bueno. Con un tema. Un tema principal, un tema que. A todo el público ha de gustar, yo creo. Bueno, en especial al género femenino. Creo yo. Pero bueno, al masculino se siente identificado. Se siente igual un poco hombre también. And now the end is near, and so I face. Come on. The final curtain. Get out your clothes. I see it clear. I stood my case, of which I'm certain. I've lived, come on, I've lived full. I've traveled each on every highway. Oh, and more, much more than this, I've did it my way. Regrets, I've had a few, but then again. You didn't mention I did what I have to do, and so it too, without exemption. I've planned each charted course, each careful step on the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you know, when I bit off more than I could chew. But through it all, and those down, I ate it up, I spit it out. I loved it all, and I stood tall, and did it my way. I've laughed and cried, I've got my fill. I'm sure of losing, and now I still subside. I find it all so amusing to think I've done all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my way. There's anything there, what has he gone? If not himself, then he has gone to say the words which all it is, and not the words of one who is the record shows. I've took the blows and did it my way. tutti, amigos. Oye, oye, muy grande esta de Frank Sinatra, ¿no? Sí, la verdad es que me he hecho un poco caquitas al final, tío. Un poco, una versión un poco cruel, tío, para el directo. Pero bueno, es lo que tiene el mundo 50s, que es así de loco, ¿sabes? El mundo de 50s es algo loco, pero hemos hablado tú y yo muchas veces, querido Borch, de que hay algo puro en esa época, ¿verdad? Es algo genuino. Son los inicios, sin duda. Ajá. ¿Y pueden llamar clásicos, tú crees? Podemos llamarlos los sí, clásicos del clásicos, pensamiento. Llámalos como que salga de... Ya sabes, me cago en 10. Llámalos como quieras. Clásicos es una buena definición. Ajá, ajá. Clásicos, eso es el inicio del rock and roll. No envejecen. Y sé de buenas que cuando los toquéis en directo, causáis un efecto muy concreto que es de turbar a todo el mundo, ¿verdad? Dejar a todo el mundo descolocado y fanático. Es el bailoteo, macho, el bailoteo. Ajá. Que nos gusta a todos bailar y el público, pues cuando baila, nos lo pasamos todos de puta madre, ¿cómo no? Hay un efecto llamada cuando tocáis muy grande y la gente va al baile como loca, por lo que sé, ¿no? Mucho más... con efecto llamada que con otro tipo de música que hayáis podido tocar, ¿no? Que tiene una respuesta inmediata en el público, por lo que sé. Sí, lo que pasa es que eres un cachoperro, tío. Eres un cachoperro, tío. No me... En el local, sí. En el local sí que ha venido, cago en 10. Claro, en el local he ido. ¿Se ha escuchado los 50s y los 60s? Sí, sí. He escuchado 50s. Yo soy un amante de la música de los 50. Lo que pasa, tío, es que eso de estar currando siempre a la hora de los directos, tío, siempre. Es que no puede ser. Eso si tú tendrías que estar presentando, cantando. Cuando no está currando, está trabajando con mujeres. O sea que. Soy un pillín, un puto gigoló. Eso es la puta, ¿sabes? No se puede tener a un tío que lo hace un todo. Latin lover. Le acabo de preparar a nuestro amigo Felin un informe pericial de 8 páginas sobre su compleja personalidad que le va a dejar de piedra. Estoy realmente, realmente expectante, deseando leerlo. Ya, he descubierto el lado más oculto de nuestro... Y discutirlo. Hombre, claro, ya merece tu contraste. Ya. En este búnker utópico tenemos tiempo de muchos temas. Un día trataremos de la personalidad compleja de Phil, nuestro invitado, que todavía no se ha sumado a la partida del rock and roll, pero bien pudiera hacerlo porque él es surfista y es un tipo muy del espíritu rock and rollero, de rebeldía norteamericana del momento, ¿verdad? Que haga falta por la fiesta y para la fiesta. Ajá. Yo lo que no tengo claro es si Tony es miembro de la banda o no es miembro. ¿Tú eres miembro, Tony? Yo soy un pasajero temporal. Ajá. Un genio. Un genio contratado por horas. Tony, cachoperro. Ven más. Ven todos los días. Estamos dejando al espontáneo. Es el alumno anónimo, tío. El alumno anónimo, que nadie le quite lo bailado. Ajá. Pues. Está ahí. Todo gira en torno a él, en realidad. Sí, es lo que, el fondo parece que... Con el alumno anónimo. Eso empezaba a intuir yo. Parece que es algo tangencial, algo que roza ahí en punto cuando el límite de X tiende a cero. Pero no, que el fondo es vital, el cabrón. Ay, Tonino. Y... Tengo que decir que cuando está Tony por ahí presente, todo sabe más a samba. El calor latino. Todo se mueve más por las caderas. Sí, me inspira un aire salsón. Yo creo que me paso el ensayo bailando y cuando llega Tony, las caderas locas. Cadera Crazy Hips le tenemos que llamar porque no para, ¿sabes? Es un genio. Y las maracas. Mi maracas. Tenía sus maracas de machín. A mí me da la sensación de que tenéis que tocar para nuestros compinches un poquito más marchosines. Me parece que tienes que tocar algo marcho, sí, para que estas horas de la mañana. Sí, vamos a. No, vamos a dejar atrás. Vamos a darle duro. Vais a darle duro, ¿eh? Plus a tu Plus Power Band. Aquí los tenemos: Schwarzenegger, Street Band, Mostacha Twine, Radio Utopía, el cuartel general utópico, que para hoy nosotros es un ascenso vertiginoso al mundo de los sueños en San Sebastián de los Reyes, su ciudad predilecta del rock and roll. A por todas, queridos Schwarzenegger, Mostacha Twine. Come on, baby, please don't you back me late. Hey, baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home Chicago. 4-5 is 9, 9 and 19. Come on, baby, please, you will see what I've seen. Hey, baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home Chicago. Lucas, el de la... ¡Billy, macho! ¡Me cago en 10! ¡Ole! ¡Ole, amigos! Muy grande este Sweet Home Chicago. Oye, Willy es un tío que es bienvenido cada vez que quiera subirse en un directo. A tocar unas buenas maracas. Cantar. A tocar unas buenas maracas, ¿no? Tocar maracas. El Willy se ha adaptado de gloria al ritmo rocarrolero. Contar un chiste. Lo que haga falta. Es un crack. Viene del trabajo el tío y si directamente según llega se incorpora al guión, interpreta al guardia jurado, se pone en el directo, le decimos canta los coros y canta los coros de Mr. Fatman. Canta lo tío, que haga falta también. Ajá. Así que, por ahora, estáis tocando versiones, ¿verdad, queridos amigos? ¿Por ahora? Sí, sí, sí, de momento sí. Ajá. Hoy llevamos tanto tiempo, estamos ahí. Ajá, eso es... sacando un directo divertido. Y ¿algo? Luego, nos gusta siempre nosotros, estamos procurando tocar un directo. Una hora y cuarto, algo así, y hacer un descanso tranquilamente, estar ahí con los amigos y luego volver a salir. Improvisar y tocar alguna versión. Ajá. Incluso repetir algún tema si nos apetece. Claro. Según estemos de humor, ¿no? Ajá. Entonces, claro, vosotros que sois músicos consagrados de otro género, os regodeáis en el rock and roll, ¿no? Sí, el otro género era otra cosa, ¿eh? Hemos sido siempre un grupo de Occupants of the Inhabited Space. Of the United States, sí. De local, siempre. De los United States, un grupo muy de las Américas. Es lo bueno de la radio, ¿no? Que puedes hacer un disparate de cualquier cosa que digas, ¿no? Desde luego, amigo mío. A mí lo que me tiene fascinado en el fondo es que siendo de otro género y sin ánimo en el fondo de crear una gran obra, os remontéis a los clásicos del pensamiento de los 50 para hacer feliz al personal y a vosotros mismos, tocando rock and roll, incorporando nuevos miembros como el indómito Lucareno o como el tangencial Tony y el sorpresivo Feeling con... los alardes a la batería de Herrería. Tito Phil, claro que sí. Yo digo amén, amigos, yo digo amén. Espero que dejéis una cuenta de dónde vais a tocar en el próximo lugar y que vengáis con cierta recurrencia para poder celebrar aquí la joya del rock and roll. Hombre, tan agradecidos, Adri, tío. ¿Pero qué te dice? El placer es mío, Lucas. Pero sabes que siempre iremos a mejor, tío. Ajá. Siempre a más rock and roll. Porque como todo el mundo sabe, donde haya rock and roll, hay fiesta. ¡Ajá! Hay misterio. Ahora vamos a tocar un temita. Ajá. ¿Qué tema, Lucas? Un temita que lo vais a descubrir en breves. De un pianista que la verdad es que el tío era todo dedos porque no tenía ojos. ¿Jerry Lee o Ray Charles? Jerry Lee era todo ¿Ray? Energía, tío. El mismísimo Ray. El rey en persona. Rey para los amigos. Oye, un concepto antes de nada. ¿A ti te pusieron Lucas por Luke Skywalker o por el evangelista? Por los dos. Ay, según la fase del día en la que me pilles. Ay, me has pillado, loca, Arena. Puede ser un poco malo. Vienen a ser lo mismo. ¡Claro que sí! ¡Ray Charles! ¡Le conocemos todos! Vámonos ahí un poco de rock and roll, amigos. Darle un poquito de rock and roll. Rey, amigos. Mama, don't you treat me wrong. Call of your daddy all night long. Oh, I know. Hey, hey. All right. See the girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing. All right. No, no. Hey, hey. Hey, hey. Tell your mama, tell your pa, I'm gonna take you back to Arkansas. Oh yeah, man, you don't know the right, know the right. Oh baby, see me in misery. Come on, baby, see about me. Alright, alright. When you see me in misery, come on, baby, see about me. No way. Hey, yeah. Alright. See the girl with the red dress on. She can do the bird line all night long. Oh yeah. What I say. Alright. What I say. The what I say, yeah. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say. I wanna know. My goodness, What a fucking shame. I gotta go right now, baby. Padre, quiero confesarme. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es necesario. Ahí estamos, amigo. Habéis estado gloriosos, claro que sí. Habéis estado muy pillines, muy pilloncines, os lo aseguro. Muy pilluelos. Necesitamos público para sentirnos en calor. As a snow flies on a cold and gray Chicago, born in a poor little baby child, was born in the ghetto. Esa canción espero que la toquemos dentro de poquito, ¿no? ¿La vamos a tocar esa canción o no? ¿Sí? Eso hará que os quiera después, ¿ok? Y yo quiero terminar de sedimentar esto porque es una banda con una cierta voluntad de proyección y desde aquí os estamos consagrando a un futuro rodado de rock and roll, yeah, rock and roll. Echamos un guiño a Elvis entonces. Ajá, yo estoy empezando a echar de menos aquí al rey, ¿eh? No al rey en el sentido de Ray Charles, sino al rey en el sentido de The King. Vuestro Ray repertorio. Charles, no, ya no lo puedes echar de menos, tío. No, nos ha jorobado, nos ha jodido. In the ghetto. Hay algo de Elvis Presley que tengáis en el inventario. Estoy aquí recibiendo muchos twitters de gente deseosa de escuchar Elvis. And hip as the snow flies Great Chicago morning, mother little baby child was born in the ghetto. And his mother cries, 'cause if there's one thing the children needs, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? There's a helping hand. You're gonna be an angry young man someday. Take a look at you and me. Our way to blind to see. Do it simply, turn our heads, look the other way. The world turns. meto. Te meto. Me meto. Policía subliminal. Te la meto. Yo digo que este es genial, pero el público manda y el público. Muy merecido, muy merecido. Hay, ¿no? hay un Twitter aquí que dice que esto ha sido la gran cagada. Si la hemos tocado un millón de veces, tío. Aquí hay un problema de mando sobre el teclista, que es un salvaje y un indómito. No hay manera de ponerle las riendas. Can't help falling in love with you. Es un poquito de Beatles, ya lo voy a cantar. Wise men say, only fools rush in. If I can't help falling in love with you. Wise men say, only fools rush in. Debo decir que los veo muy melancólicos esta noche. Yo también lo he notado, Tito Phil. Hoy estáis cantando sobre todo al amor. ¡Qué bonito! Es un romanticismo. ¡Qué bonito! Hoy os sentís sentimentales, ¿eh? Hoy estáis muy sentimentalillos. Hay algo romántico, Phil. Tú también lo has notado, ¿que sí? Sí, es Love is in the air. Hay mucho amor. Hay varios de los integrantes despechados. Hay mucha testosterona también volando por el aire. Lucas, ¿y a ti esto te inspira amor? Eso es cosa tuya, eso ya es un problema tuyo. La compañía de otros hombres a otra gente no le despierta amor. ¡Qué bromita! Surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. Muy bien, amigos, aquí estamos otra vez utópicamente en un sendero vertical ascendente hacia las altas verdades en compañía de Schwarzenegger. Strings Back, ¿qué coño hemos estado atrás? Schwarzenegger, los United States. Música para nuestros oídos. Tocarán en Jimmy Mac pronto cuando no se reúnen en Urban Golf, Metro Santiago Bernabéu, Torre Europa, local de abajo. Un lugar excelente, además, por el que visitar si uno quiere practicar golf interactivo en medio de la ciudad. Un lugar idóneo al que asistir. Hemos hecho una presentación corta de los integrantes que, por apremios del tiempo, acaso tengan que partir pronto. Tenemos al feroz y muy difícil de llevar radiofónicamente, pero sentimental y robático, Lucas. De otro lado tenemos a Tonino, un tipo que se declara a sí mismo tangencial, solo tocante al grupo cuando X tiende a infinito, asintótico, acercándose siempre pero nunca tocando. De otro está Tito Phil, un tipo que se hizo célebre por sus interpretaciones de Van Helsing y de otros miembros del terror, y por gritar aquello de ¡no, mis miembros! ¡Oh, no, no! En parte de las dramatizaciones, hoy ha venido sobre todo a dar presencia rutinante, alegría, y a descargar buena parte de la comida que ha comido hoy en forma de gas. Tensiones laborales y otras. Sí, somatizas formas. Tensiones, pero luego nos las das en forma de gas, cabrón. También. De otra parte tenemos aquí a Borch, el frontman, ilustre y bajista también de The Formerly Occupants of the United States. Un tipo que se ha descamisado nada más ha llegado, ha venido muy fuerte y que cuando se coloca los cascos en la frente, como ahora parece Kung Fu o el maestro de Kendo, bueno, algo japo y ¡joder! Nos la ha vuelto a dejar en la despedida, ¿qué? Pues ha vuelto a dejar un regalito. Ha somatizado tensiones en forma de gas y ahí lo tenéis, las tensiones del día. Para que veáis lo que has sentido durante el día. Y de otro está nuestro compañero de clase, de casa, de todo, Alvarillo Herrería, el de los alardes a la batería. Oye, antes de irnos, no, no hay que levantar antes, no, hay que tocar el... Ah, vale. La batería. Herrería y batería riman, yo no quiero decir nada más. El público viene exigiendo con una paciencia ya casi de resignación un tema fuerte para cogerle cariño del todo a los... Bueno, vamos a Schwarzenegger. A ver, este va a estar muy mal. ¿Con cuál nos vas a sorprender? Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, you don't care about me. You got me so like a pillowcase, but you don't love go away. So unchain my heart, please set me free. Unchain my heart, never let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, don't tell me that you're not at home. So unchain my heart, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know I don't want that it don't stand a chance. So unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, let me know no more. What if you threw a life of misery, well, you don't care about a piece for me. So unchain my heart, please set me free. So I'm under your spell, like a man in a trance. God knows I'm well, that it don't start a change. So unchain my heart, let it go my way. Unchain my heart, you want me night and day. We're living through a life of misery. You don't care about the peace for me. So unchain my heart, oh please set me free. Oh, set me free. Oh, set me free. Ah, pillines, pillines. Es curioso. Miro hacia atrás y veo toda una vida de éxitos, retos superados, competidores vencidos y obstáculos salvados. He llegado mucho más lejos que la mayoría de los hombres, aún sin poder usar mis piernas. ¿Qué es lo que nos hace hombres, señor Lebowski? Nota, ¿eh? Pues no, no lo sé, señor. Quizá la capacidad de hacer lo que es debido. Cueste lo que cueste. ¿Es eso lo que nos hace hombres? Eso y un par de testículos.